Padre nuestro, que miras por igual a tus hijos que enfrentados están, tú que estás en el cielo y en la tierra, en cada hombre de los que sufren, sea tu nombre santificado, pero no con el estruendo de las armas, sino con el susurro de los pobres, sino con el susurro de la paz. Que tu reino venga a nosotros, el de paz, el de amor y el de verdad, y que aleje de nosotros al tirar, al poderoso, al criminal, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, allá en todas partes. Danos, Señor, el pan de cada día, el pan amasado con justicia, y aleja de nosotros la pizaña que siembra envidia y división. Perdónanos, Señor, como tú perdonas, sin lugar al odio y al rencor. No nos dejes caer en tentación de mirar con recelo al de enfrente. Líbranos, Señor, líbranos, Señor, líbranos.